esta historia de amor, como dos enamorados. Amor, tómame suavecito, tómame despacito. Vivamos esta historia de amor como dos enamorados.